quiere, ahora ni lo sé. Y tanto poco no quiere, ahora ni lo sé. Y tanto poco no quiere, ahora ni vos.